son muy dichosos. Magdalena, Magdalena, yo nunca te olvidaré. Por las fiestas que celebran, siempre las recordaré. Fiesta del 15 de enero y el marzo de San José. Fiesta del 15 de enero y el marzo de San José. El día 22 de julio la fiesta se pone buena. Festejan a la patrona Virgen María Magdalena. Porque el pueblo la idolatra, la adoran como su reina. Porque el pueblo la idolatra, la adoran como su reina. Al pueblo de Magdalena yo sí los quiero invitar. Por su clima tropical gente muy alegre, nunca la van a olvidar. Y esa gente muy alegre, nunca la van a olvidar.